El gobierno ha decidido, el gobierno nacional, el gobierno provincial, han decidido dar un paso al frente, claramente. Porque todo lo que sucede a nivel del Congreso, como a nivel de las movilizaciones, las marchas, los reclamos de usuarios, de consumidores, de los sectores medios, de los sectores más humildes, son alertas y reclamos a un gobierno que debiera escucharlos, porque no son más que manifestaciones de lo que está pasando por abajo. Me preocupa mucho que el gobierno esté dando pasos acelerados hacia el precipicio y veo también con preocupación que como parte de la estrategia política empezaron de nuevo con la cantinela de que los peronistas que son golpistas y todo ese tipo de cosas, cuando en realidad el gobierno está en la situación en la que está por una serie de medidas que viene tomando, que la lucha de los trabajadores viene planteando, que son planteos reivindicativos, digamos, los trabajadores de la economía popular, los trabajadores agremiados, están peleando cuestiones puntuales, paritaria, alimentos, cuestiones que tienen que ver con paliar la crisis que el gobierno ha generado. Los que más están apretando al gobierno y que el gobierno debiera mirar para ese lado son los mercados, son los sectores de privilegio que no quieren perder privilegio. Nosotros no queremos perder derecho. El destinatario de los golpes siempre ha sido el peronismo. Entonces, que ellos hayan llegado a una situación de debilidad extrema donde ellos mismos ponen en riesgo la República y sus instituciones. No el peronismo, no los sindicatos, no los movimientos sociales, sino que sus propias políticas los están llevando a una encerrona muy difícil de salir, en donde están dependiendo ahora de tener un buen acuerdo con el fondo simplemente para blindar las reservas. No es que estamos teniendo un acuerdo para el desarrollo del país, para el desarrollo de la patria, para desarrollar la industria, para generar trabajo. No. Esto es estrictamente situación de emergencia generada por una política económica que decidió dolarizar tarifas, naftas, casi todo el entramado de lo que son los 4 o 5 precios fundamentales de la economía. Y entonces hoy por hoy, ante la variación del dólar, se sigue generando aumento de precios, el impacto de la devaluación va a precio, claramente. Han secado tanto los bolsillos de la gente que ya no hay negocio posible dentro de nuestro país porque la gente no tiene plata. Han destruido el mercado interno esperando que la lluvia de inversiones y todo eso, que nunca pasó, ¿no? Yo creo que el peronismo es responsable y el peronismo va a ayudar a que el gobierno llegue a final de mandato, porque la verdad que las crisis institucionales siempre golpean a los sectores más débiles. Ahora, es responsabilidad del gobierno dar algunas respuestas a algunas situaciones a las que no viene dando respuesta. Evidentemente, si el Congreso saca una ley, el peronismo no le dice al cohete esas cosas al gobierno. Le está diciendo lo que la militancia olfatea por abajo. Nosotros somos un partido de calle, de barrio, estamos con la gente todo el tiempo, gobernamos muchas ciudades, ustedes ahí gobiernan en Cañuelas, seguramente Gustavo, Marisa, todos los compañeros saben lo que le está pasando a la gente. Los muchachos que conforman lo que serían las agencias económicas que trabajan en conjunto con el central dicen que la inflación de este año para los mercados va a rondar el 27,1 y el gobierno quiere cerrar paritarias en un 15, y además imagínate, uno tiende a imaginar que los muchachos que están proyectando esa inflación no saben que cuando hablamos de 27% estamos hablando de promedio, pero lo que le sucede a la gente de abajo con el tema de alimentos es infinitamente superior. Entonces ahí nosotros tenemos que ver, no estamos pidiendo mercadería para repartir en el marco de una campaña electoral. Hay hambre, esto es así. Uno no quiere relacionar esto con 2001. Digamos, incitar a la violencia, cuando alguien dice no trabajan, te cortan la calle y te joden la vida, cuando ponen a la gente pobre en un lugar de molestia y de gran juntada de vagos que no quieren trabajar, hay algún sector de la sociedad que se come ese versito, como este tachero que termina matando a nuestra compañera María Celaya. Pero los medios de comunicación hegemónicos y el discurso de gobierno que estigmatiza a los pobres, todo el mundo hace algo. El problema es que hoy por hoy llegás a pagar las cuentas y después tenés que andar pichuleando viendo de dónde sacar la plata para comer. El gobierno se tiene que dejar de estigmatizar a los pobres como el problema de la Argentina. Creo que tenemos una responsabilidad enorme y creo que la vamos a sortear bien. ¿sí? La vamos a sortear bien, porque es una necesidad que nos plantea la gente. Está desesperanzada, está triste. El peronismo tiene que volver a generar esperanza de que se puede salir, con la responsabilidad de decirle a la gente que este país va a quedar hecho pelota.